Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio en un nuevo día más de actividades junto a mis compañeros. Y estamos en el 2014. Espero que sea un año positivo, con bendiciones para todos y que todos logren hacer sus proyectos. Ahora estoy junto a Patti a mi lado. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, Mabel, gracias. Yo también quiero darles un saludo a todos los radioescuchas de la Radio Diferencia y que tengan mucha felicidad, mucha paz y que el amor entre los chilenos reine por fin, en vez de que nos estemos sacando los cueros al sol, porque es la verdad, eso no es constructivo. Lo mejor es que seamos un país de hermanos y que sigamos avanzando, pero por un camino correcto. Patti, cuéntame, ¿cómo estuvo el año nuevo? ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos, ¿cómo estuvo? El año nuevo para mí fue no ver los juegos artificiales. Porque me quedé dormida. Me consta, porque estabas conmigo en mi casa y yo te pedí que fuéramos a ver los juegos y estabas durmiendo. A las 10 de la noche te quedaste dormida por la medicación y no pude ver los juegos yo tampoco, pero te cuento que la pasé bien porque compartí contigo, eres una gran amiga y te quiero mucho. Quiero decirlo y que todos lo sepan. Que eres como una madre para mí y que me alegro que hayamos pasado el año nuevo juntas. Gracias, Mabel, te agradezco mucho tus palabras. Y tú no sabes lo contenta que me hace que lo diga frente al micrófono, porque para mí es algo, la radio para mí es mi primer hogar, porque aquí aprendí a ser lo que soy ahora. O sea, un autovalente ya lo era, pero ahora soy autónoma. O sea, puedo dirigir mi vida según me parezca. Patti, quiero preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos para este 2014? ¿Tiene algún plan? ¿Tiene ganas de algo? ¿Qué quieres hacer? Sí, mi meta es poder tener mi casa y a mi hija, que está en Santiago, tenerla conmigo y poder hacer una familia y tener un lugar y un trabajo, no solamente la radio, sino que un trabajo que me dé para solventarme mis gastos personales. Porque con lo que recibo del gobierno realmente no me alcanza para todo. Y lo que más quiero es dejar de fumar. Ya. ¿Lois, quiere hablar algo con respecto al año nuevo? ¿Algún proyecto que tenga en mente? No, el día de Año Nuevo estamos viendo con dos chiquillas al hogar, estamos viendo una película de los nazis, pero en este caso se veía ahí y parece que fue verdad, porque fue un testimonio hecho película en que la protagonista se arranca a Canadá y la hermana la estaba esperando con su marido. Y empieza a revisar el equipaje para ayudarle a sacar abrir la maleta y se encuentra en la pieza de su hermana que ella le había prestado en Canadá con dos fotos. Una foto casándose con un oficial de la SS que moriría más tarde a corta edad tiroteado por un americano. Pero él también sufrió cualquier cantidad porque eran muy jóvenes para hacer... si se podría llamar idealismo, fanático, como sea, de los nazis porque lo castigaban mucho tiempo haciendo el ejercicio mientras tenían que gritar al mismo tiempo al unísono Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Ella sufre mucho y ahí también en la película se ve que no todos los que están en el poder lo pasaban bien. Es más o menos lo que pasó en Chile, donde un grupo chico se adueñó de los grupos económicos como el Mercurio, trabajando la INA en el asesinato de Frey. Gracias. Oye, Eloy, quiero preguntarte algo. ¿Sí? ¿Tienes alguna meta para este año nuevo? No, no, a mí no me gusta. ¿Proyecto? Proyecto, sí, tengo proyecto artístico con mi manager, porque tengo un manager que es buena onda. Y quizás por eso mismo ando un poco con acelerado revoluciones, pero una... Eso, una mocha en el hogar, que me quejé con mi hermana peleó con la dueña, así que ahora no puedo llamar más por teléfono hasta un mes más, y recibir llamadas tampoco las dan. Y eso, que hay que tratar de estar bien con la gente que es dueña del hogar, porque si no uno lo va a pasar mal. Roberto, ¿quiere hablar algo? ¿Cómo estuvo tu año nuevo? Cuéntanos. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Viajaste? ¿Cómo estuvo la Navidad? ¿Cómo estuvo el año nuevo? Cuéntanos. Bueno, quería hacer un recuento anual del año. Y breve, pero no hay tiempo. Entonces voy a resumirlo en pocas palabras. Pascua feliz para todos. Uljur Gunnar. Uljur, feliz año, feliz Navidad. ¿Dónde está mi hermano? En Suecia. En el idioma escandinavo. Gullur Gunnar y Jul Tonten y Kleb. Estoy hablando, un saludo para todos mis amigos y que lo pasen feliz año y una próspera Navidad. Roberto, ¿tiene algunos proyectos para este año? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, en Casa Club se ha renovado la directiva, algunos van a dejar su cargo y creo que próximamente yo estaría postulando a la presidencia. ¿Sí? Sí. Cuéntame, ¿qué actividad hace en la Casa Club? ¿Qué hacen en la Casa Club? En la Casa Club, yo estoy con Pati, hacemos taller psicopedagógico, taller de Casa Club Cocina, ¿no está Pati? Vía Ciudadana con una socióloga, que es Rudy Parragué, y la Tania, que se egresó del dispositivo. Taller de la estrellita de Casa Club Integración, una convivencia que hacemos los viernes. Hacemos completar sándwich, queque, colegiales, bebida, jugo, té, galletas. Roberto, te cuento que yo antes participaba en el Centro Nuevo Renacer. Sí, ahí te conocí. Dejé de ir para allá porque yo encuentro que ya me rehabilité ya. Pero... Entonces mis compañeros están como muy enfermos y yo me encuentro sana y no me hallo con ellos porque me encuentro bien. Y ellos están muy mal. Entonces no me conviene estar ahí porque yo quiero avanzar. ¿Tú estás en el taller de la mañana? Yo estaba en la mañana en el Nuevo Renacer. Claro. Estuve un año y medio. Bueno, antes que se cambiaran de casa. Y me retiré, claro, me retiré. Claro. Porque dije, ¿para qué voy a seguir yendo si ya estoy bien? Entonces, por eso Lorenzo le dio la crisis. No te digo nunca más. Le quiere ahorcar. Es que yo dejé a Lorenzo. ¿Tú supiste eso? Sí, era medio tímido Lorenzo. Se escondía. Sí. Era corto de genio. ¿Cuándo dejaste de pololear con el Enzo? Porque yo te vi, aquí viene la caramelada de la pieza que estuve yo aquí en el hospital en la UCI. Es que ese no es el Enzo, es el Michael, mi pololo actual. ¿Cuál es el Enzo? Uno que tuve antes. Ah, no me conoce. En el pasado. No me conoce. Cuando estaba en el Nuevo Renacer. Ya. ¿Tú lo conociste, Roberto? Sí. Pero es cierto, Roberto, que tú conoces al Michael, a mi pololo actual. No, no lo conozco. Yo conocí al Enzo nomás. Pero nunca el Enzo... presentarle al Michael. Yo nunca me enamoré de Lorenzo. No sé por qué lo lié con él. Si nunca me enamoré, yo creo que andaba con él para no estar sola. O sea, una amistad equivocada. No hubo amor, hubo amistad nomás. Claro, y no, fue una y fracasó, amistad. Fracasó. Fue una amistad y nos acompañamos, nos ayudamos mutuamente. Hubo mucho compañerismo, pero claro. De amor, de pareja, sí. Yo no sentía que estaba enamorada de él. Claro. Perdí mi tiempo. Duré un año, 3 meses con él pololeando y fue una pérdida de tiempo. Claro. Bueno, mal, para resumir, yo fui al campo y estuve en Quebradilla, una localidad cerca a 800 kilómetros de La Ligua, del pueblo de La Ligua, entre el camino en ruta norte, yendo para Los Vilos y después viene La Serena. Los Vilos y La Serena. Y vendían, tú sabes que en La Ligua hay pasteles. Ah, sí. Los pastelitos con pez chilenito, cuchuflí, milhoja, de todo eso, empolvado. Oye, y parece que para la Navidad te regalaron hartas cosas bonitas. Te veo con polerón nuevo, reloj nuevo. Sí. Los lentes están, pero... Y los lentes están a top, super top. Ya, voy a dejar a Waldo. Hola, amigos de la Radio Diferencia. Quiero mandar un saludo a mi familia. Que sea un buen año para ellos, para mí. Gracias, Waldo. ¿Loy, quieres hablar algo? Dijeron que tenía que ir a ver los fuegos. Ya fui para allá con las dos chiquillas, volvimos. Después me llamó mi hija. Y... sí, me llamó y está bien, así que contento. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Loy. Vamos a un corte musical. Sueño de Valparaíso, con tangos bebiendo mitos, de hierbas buenas y malas, con playas anchas vacías, con muelles con cesantía, cárcel, placeres y ritos. Bajo en Valparaíso, armado en falsos confines, gatos y casas colgando, las costaneras amantes, fetiches de ambulantes, monjas, lecheros, patines. Subo en Valparaíso, me veo torpe de veras, como varón trasplantado, sin la florida ternura de mariposas maduras, con luces por charretera. Cruzo en Valparaíso, la perla y puerto herradura, que se avejenta pintado, oliendo a feria y trabajo, de grúas, garfios y tajos, como el camino cintura. Basta de Valparaíso, si te he visto no me acuerdo, delicias dejas, te dejo, con esperanza y tristeza, turisteando en la pobreza, en romance loco y cuervo. El ministro de Salud Mañalich nos tiene aquí en el Hospital del Salvador sin medicamentación. Uno de los jóvenes de aquí de la radio que toma litio, gracias a Dios que tenía en su casa algo de litio, y si no, una persona que consume litio y la deja de consumir más de 2 semanas se descompensa y cae al hospital en forma inmediata. ¿Por qué el ministro Mañalich hace este tipo de cosas a las personas que vivimos en un estándar de vida bajo lo normal? ¿Por qué este, si se le puede llamar, este verdugo de la sanación mental viene, va y hace lo que quiere? Bueno, eso se lo dejo al oyente de Radio Diferencia. Lo otro que quería decir es que también se inauguró en cierto predio, pusieron la primera piedra en Puente Alto, fue el presidente Piraña, fueron todos los ministros, y después cuando se fueron sacaron todo y aquí está un sitio baldío. ¿Hasta cuándo ya perdieron las elecciones? ¿Acaso quieran, si se le puede llamar individuo o persona, acaso quieren ellos que una vez que se cambie el bando de la tricolor para la persona que ganó las elecciones, Michelle, ella se va a cuidar mucho, pero si reacciona así este gobierno, no sería nada de raro de que lo fueran a molestar a sus casas pidiéndole exclusiva audiencia o diciéndole qué pasó con esto, por qué hicieron, por qué dañaron aquí a la gente, y no le gustaría nada que le quebraran los vidrios o llegaran con pistola a la casa para matarlo a todos sus hueones. Roberto, ¿quieres decir algunas palabras al respecto de lo que dijo Lois? ¿O la primera piedra? ¿Claro? Sí, yo encuentro que un aparataje, un montaje. Piñera hizo un montaje para, ya que como va a salir por la puerta abierta, la puerta ancha, para que se lave las manos, incluso tiene acreedores y de criteriado del mismo gobierno, de la Alianza por Chile, que lo critican mucho. Y ha perdido popularidad y ha avanzado muy poco, porque la UDI y RN lo han criticado bastante y le echaban la culpa de todo el fracaso de la Alianza y de la Evelyn. Entonces el presidente Piñera quiere quedar bien con el pueblo, para que lo recuerden, para que sea reelecto en 2000 después del Mundial de Brasil. Quiere volver a la elección. Oye, Roberto. Bueno, a mí yo soy de RN más, tú sabes, como dice Juan Valenzuela. Bueno, amigos de Radio Diferencia, ahora Mabel nos va a comentar sobre la alimentación sana. Bueno, amigos, yo les quiero decir de que yo tengo ganas de hacerme vegetariana, porque antes comía carnes rojas, carnes blancas, y papa, arroz, todo eso, y me gustaría, siento que mi cuerpo me pide alimentarme de una manera sana, porque el cuerpo es sabio y a veces te avisa cuando quiere alimentarse sanamente. Y yo siento la necesidad de hacerme vegetariana, porque encuentro que si yo me hago vegetariana, voy a tener mejor salud, mejor bienestar y una vida más sana e importante. Hacer deporte también. Tengo ganas de meterme a un gimnasio, de hacerme vegetariana, porque quiero mejorar mi salud. Karina, ¿quiere decir algo al respecto? Sí, bueno, primero saludar a todos los que nos escuchan este 2014. Felicitarlas y felicitarlos por los programas que he escuchado durante este mes que no he podido venir, que estaba ocupada mucha pega, pero ya al fin pude venir. Me encantó una sección que existe sobre el Feng Shui. ¿Sí? La encontré genial. De verdad, me encantó escucharte. Creo que sabes mucho. Me gustaría también que hablaras más sobre eso al respecto. Porque creo que es interesante y no mucha gente sabe en qué consiste y no hay mucha información, así que me encantó esa sección. Gracias, Abel, Karina. Te felicito. Gracias. Y bueno, también escuché la Patti, también Roberto, lo he escuchado lo que he podido. Ya, y ahora para entrar al tema del vegetarianismo que tú estabas hablando, te cuento que yo soy vegetariana. Sí. Hace 10 años ¿Y uno baja de peso con siendo vegetariana? Es que depende, porque comiendo más verduras, el fondo es más agua también. Entonces como que te ayuda para, si no comes mucha sal, la retención de líquidos como que uno igual se deshincha. Ahora, igual tienes que aprender a reemplazar bien las cosas. Por ejemplo, si no vas a comer carnes rojas, es importante que comas legumbres. No puedes dejar de comer legumbres. También es importante que lo reemplaces con carne de soya. La soya en el fondo, carne de soya se parece a la carne roja. Dicen, sí, que el mismo sabor. Sí. Si aprendes a cocinarla con buenos condimentos. ¿Y dónde la puedo encontrar? Que parecía. La venden en todos lados, en supermercados, en todos lados la venden, en realidad. Yo pienso que y si no es me muy hago cara. Vegetariana, voy a mejorar mi salud. Yo creo que sí. Yo me encuentro una persona saludable dentro de todo. Mantengo relativamente mi peso por lo mismo, porque no como muchas grasas, no soy buena para las frituras tampoco. Entonces, yo creo que sí ayuda harto, como para uno limpiarse un poco y aprender a comer. En el fondo, uno aprende viendo qué traen las cosas, leyendo las etiquetas. Por ejemplo, yo todo lo que compro lo leo, a ver si trae carne o huevos. Y la leche con cereal no engorda, ¿cierto? Leche con cereal, es que depende del cereal. Cereal creo que, fitness, por ejemplo, sí, igual engorda. ¿Dietético igual engorda? Sí. Es que esos diet que, ¿sí?, que dicen, uno tiene que leer igual la etiqueta. ¿Y qué cereal lo que engorda? ¿La avena cualquier? Yo la avena la mezclo así. Hace súper poco leí también que recomiendan nutriólogos, nutricionistas, en el desayuno, si uno se toma un leche o yogur, incluirle 2 cucharaditas de avena. ¿Sabes? Y eso te ayuda a que tu organismo funcione, el metabolismo funcione mejor y más rápido. Bueno, y consumir arroz y papa en poca cantidad. Claro, es que los carbohidratos uno debería comer porciones, pero no un plato gigante que está ahí y acompañar una pequeña ensalada, no. Lo ideal es comer siempre ensalada y también carbohidratos, acompañarlo con carbohidratos y con proteína. Las proteínas, mira, te la puede dar también el huevo, si es que eliges seguir comiendo huevo o no, porque igual ser vegetariano uno toma ese tipo de decisiones, si toma leche, si quieres ser completamente vegano, que son los que no comen nada animal, o vegetariano, que puedes comer miel o lácteo, entonces ahí uno es toma decisiones. Yo siento que mi cuerpo me está pidiendo que me alimente de una manera más sana, como que quiero comer cosas frescas, cosas livianas, tengo la necesidad de eso, porque yo hace muchos años atrás fui vegetariana 4 años y andaba súper bien, y después volví a las carnes y empecé a engordar. Y uno siente más pesado, como que claro, te sentís más yo lento. Yo quiero bajar 4 kilos porque para las fiestas de Navidad y Año Nuevo me largué a comer y subí de peso. Entonces quiero bajar esos kilitos. Y igual como verduras con arroz, con ensalada, estoy comiendo verduras y he mejorado mi digestión. Porque antes tenía problemas porque consumía mucha papa, muchas cosas secas sin verdura. Y tenía problemas para hacer la digestión. El apio, por ejemplo, el apio es una... súper bajo en calorías, una buena fuente de agua y buena fuente de fibra también. Me gusta la lechuga. Así que también uno puede comer lechuga. Si tú hay un nutricionista, te dice que uno puede comer lechuga, las verduras verdes, cuántas quieras en realidad. Verdes claras, lechuga, apio, todo eso. Cuando uno quiera, porque no engordan. Y una vez escuché en la televisión un programa que decía que para consumir papa se debía consumir una papa más grande que el porte de una cuchara, pero una. Claro, como un huevo. Una papita nomás, un poquito de arroz y lo demás harta verdura. La cantidad que uno quiera en verduras, porque eso no hay problema en las cantidades. Si estás interesada, podríamos hacer una sección quizás la próxima vez. Y yo voy a tratar de traer una amiga mía que es nutricionista para que también comentemos. Y creo que también es interesante por el tema de las pastillas que algunos toman acá. Saber las mezclas, también saber ese tipo de cosas. Digamos, en qué podía afectar o qué podía potenciar también, digamos, una buena dieta. Igual yo creo que uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, yo mucho tiempo me descuidé y tuve anemia. Y la anemia lo que hace cuando uno no come la suficiente proteína, el suficiente hierro o ácido fólico, vitamina B12, es que uno se empieza a poner así como lento, como que andáis con mucho sueño, te sientes como decaído. Pero la anemia es por... Y uno se pone como un poco más amarillo. ¿Pero la anemia se produce por falta de consumir carnes también? Claro, por lo que las vitaminas, las cosas que tiene la carne, las proteínas. Pero yo, por ejemplo, tomo suplementos de hierro. ¿Sí? Como no consumo carne, ni roja, ni blanca, ningún tipo, todos los días tengo como un suplemento de hierro y ácido fólico. Y aparte de comer legumbres 2 veces a la semana, carne de soya... Oye, ¿y qué pasa con las vitaminas inyectables? Por ejemplo, la B1, la B6 y la B12, ¿no engordan? ¿O sí? No sé. Porque yo me las ponía para el invierno y no sé si engordaban, pero las ponía todos los inviernos. No sé, no creo que engorden, no sé. La verdad es que eso desconozco. Pero, por ejemplo, yo no como B12, pero tomo ácido fólico que lo reemplaza. Entonces ahí uno se puede mantener balanceado y bien, porque si no también el otro extremo es andar así decaído. Toc, toc, el golpe de estado quiere entrar para derrotar al asalariado y también ahorcar revolucionarios y así apoyar a los empresarios. Toc, toc, el golpe de estado quiere entrar para gobernar como en el pasado, con autoridad y seguridad. mucha austeridad y mercurialidad. Toc, toc, el golpe de Estado es tranquilidad para un Chile joven. Será lo más que hay, sin politiqueros, solo papeleros y sin asesores, solo aterradores. Toc, toc, el golpe de Estado quiere parar la unidad popular de los ciudadanos. Toc, toc, don golpe de Estado no volverá. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo con Lois. Adelante, Lois. Nos drogaron, torturaron a mi abuelo que estaba colgado, le pegaron, lo torturaron hasta matarlo y después lo hicieron desaparecer y lo negaron todo. Hay una pena muy grande y la pena que yo tengo es la imagen de mi abuela, el dolor que tienen que haber sentido ellos sabiendo que tenían a sus nietos al lado de ellos. Ese es el dolor más grande que tengo y cuesta llevarlo. Ellos se fueron con mucho dolor, añadió. Además, Ninoska Enríquez llamó al Estado a que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados. Yo soy profesional. Cuando me enfrento a mis alumnos siempre hablo de ser solidario, de amar al prójimo. Hay que ayudar. No tenemos ese odio. Lo dejo más a la reflexión, en el sentido de que nosotros éramos niños y para poder construir este país no podemos dar vuelta a la página. Es importante que el Estado de Chile comprometa a aquellos que nos hicieron daño. Aquí hubo personas que cometieron crímenes, violaciones a los derechos humanos. Esas personas tienen que ser juzgadas. A contar lo de Luis Alberto. ¿Cómo si el presidente Piñera abordó al presidente de la República? Bueno, yo todavía me queda un poco de RN y con la línea de Antonio Horvath, que fue un patriarca en la lucha de la reivindicación de la termoeléctrica en Aysén, la hidroeléctrica, que se puso independiente y que ahora está senado independiente por la derecha, la centro izquierda y la ultra izquierda y la red derecha, y los nacionalistas, los fascistas, los comunistas, los rabanitos, los humanoides, como decía el almirante Merino, los martes Merino, ¿no, Rodrigo? Los martes de Merino, ¿se acuerdan los martes Merino? Hernán Merino, ¿cómo se llama? El nombre de José Toillo Merino Ideal. Creo que se acostó varias veces con la Lucía, así que lo único que hizo Pinocho fue darle un sedante, a echarle una cápsula al trago de Merino, lo invitó a Morandé y se murió el Merino. Ahí quedó el Merino. Lo tiraban al mar con honores, está en la rada de Iquique con la Esmeralda. Para que se acuerde del Arturo Prat y Miguel Grau Seminario. El Museo de los Derechos Humanos. El presidente Elwin, Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lagos Escobar. Los tres participaron con el presidente Piñera a recorrer el Museo de la Historia de la Democracia, la Vuelta a la Democracia y de los detenidos desaparecidos. Realmente fue bonito porque se destacó que no hay que pelear entre hermanos, somos países vecinos, podemos hacer una sola república en Sudamérica, como dijo el Raúl Castro, o como sea el hermano de Fidel, Raúl, cuando habló en Navidad del Año Nuevo, dijo que Cuba se levantó en alza para acabar contra la intolerancia, la delincuencia, contra la hambruna, contra la delincuencia, contra la injusticia del mundo, contra el analfabetismo. Y ahora estamos, la isla es un gran recuento. Una de ellos creo que fue a la clínica cubana, Lois. A la clínica cubana me mandaron a dejar una colación que queda en Arlegui con Villanelo, por ahí por Ecuador. Entonces me gustó. Y yo creo que el presidente Castro ha hecho muchas, muchas gracias. Y mira lo que hizo Pinochet, para que se educó mucho. Porque como Juan, un ministro, el ministro de Interior, que tenía secretario general de la presidencia de Pinochet, dijo que Pinochet nunca se adecuó al régimen portaliano. Y que esa constitución del 80 la hicieron, no la hizo los milicos, ni los marinos, ni los aéreos. La hicieron políticos de la derecha, el partido UDI. ¿Te refieres a Francisco Javier Cuadra? Sí, dijo que Pinochet nunca se adecuó al régimen portaliano. Pero y por eso fracasó, perdió el sí y el no. ¿Pero Portale cometió tantos crímenes que Pinochet? No, por eso que no se adecuó al régimen portaliano, hizo otro régimen. Se equivocó el Juan. Los consejeros que tenía. ¿Y con eso tú lo estás justificando a él? No, fracasó porque se... fracasó ya. Era fascista y Portale era republicano. No hay que criticar tan como los republicanos de los Estados Unidos, como George Bush, Richard Nixon, que eran republicanos, pero tampoco accedían al fascismo y eran controlados, había juerga. Richard Nixon se equivocó en el caso de Irán Gay, ¿no es todo, Lois? Irán contra. Cuando dio armas a Irán, y fue, ¿supiste, Pati, que Richard Nixon era esquizofrénico? ¿Era enfermo mental? Sí, era enfermo mental, sí, tuvo un tratamiento, hasta que lo destituyeron, tuvo que dejar el cargo. Entonces fue el fracaso en Vietnam, Corea, Camboya, Laos, el otro país que fue también fue en Angola, cuando estaba Angola en África, en el Congo, y todos esos países. Realmente yo creo que el presidente Obama lo está haciendo bien, y que yo creo que el recuerdo más bonito lo deja Nelson Mandela, que estuvo, acuérdense, estuvo 27 años en un calabozo con puro pan con margarina y una taza de té, o no sé si era café con leche, no sé, pero no tomaba mate, los negros no tomaban mate. Entonces realmente el presidente Obama se impregnó con ese poder místico que tenía Nelson y lo conjuró para que el país vaya en camino el curso de la unión y no la fuerza. No como el escudo de emblema patrio que dice por la razón o la fuerza. ¿O no hoy podríamos cambiar el emblema? Por la razón, por la razón, por la razón. Por la moral, por la moral, por la moral. Moraleja. No mires la vara del ojo ajeno. Roberto. Dime. Es que si tú tomas bien en cuenta lo que dice el escudo, aquí jamás se ha usado la razón, sino que solamente la fuerza. Sí. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo con Patti y nos va a cantar una canción de Violeta Parra. Vamos, Patti. Ya. La canción es Casamiento de Negro. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negro novios y padrino, negro cuñados y suegro, y el cura que los casó era de los mismos negros. Se sentaron a la mesa, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higo seco y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo. Recetó un plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo del maquí del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La metieron un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Bueno, ahora lo dejo con Roberto, que también nos trae una canción. Adelante, Roberto. Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna mirando en el mar. Miras al cielo y olvidas el ánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija con ojos de cristal iba a ver sellado en la piel. Ay, fue permanente emoción. Cantar Mabel Oces. ¿Cuál es el título, Mabel? Te quise olvidar. Te quise olvidar. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otro y me quedó la soledad. Y yo lo hice mío y en él te veía. Qué tonto y qué absurdo pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Bueno, amigos, después de estas canciones en vivo, imagínense, se están dando el lujo de escuchar canciones en vivo. Son una radio realmente única. Les habla Juan, que hace tiempo que no está al aire con mis compañeros de radio, pero ahora tengo la oportunidad de nuevamente llevarle mis comentarios a ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Estamos en el 2014, como decía Mabel, y pasaron muchas cosas en el ámbito político, hartas cosas diferentes. Por ejemplo, que el Partido Comunista va en el mismo grupo electoral con la DC. Eso es histórico. Ahora renunciaron algunos militantes de Renovación Nacional, algunos emblemáticos como Joaquín Godoy, la doctora, ¿cómo se llama la doctora que renunció de Renovación Nacional? Carla Rubilar, me están soplando. Y otro militante más, entonces, y Joaquín Godoy, no, y hay otro más, son tres. Joaquín Godoy, la Carla Rubilar y hay otro, que no me acuerdo el apellido que tiene. No es Monge. Y bueno, la cosa es que eso, y ellos están creando un nuevo movimiento que le llaman Amplitud. Amplitud creo que se llama. Pero también va a estar dentro de la alianza. Ojo con eso. O sea, no va a salir de la alianza. O sea, vamos a tener a la UDI, a la ARN y a Amplitud. Entonces, según ellos, quieren ser una derecha más liberal, una derecha más inclusiva con respecto al tema de las minorías sexuales, como querer ganarse un poco a esa gente que tiene un pensamiento más progresista, pero que no tiene una definición política. Entonces, quieren como agarrar a ese sector. Así que eso es lo que yo estoy viendo que está pasando con esta renuncia en RN. Lo otro que también me parece, que me llama la atención, la desaparición definitiva de Pablo Longueira, que dice que se retira de la política después de la supuesta enfermedad que tuvo. Digo supuesta porque a mí no me consta. Algunos creerán, otros no creerán, otros dicen que incluso gente de la misma derecha ponen en duda la enfermedad, así de estar las peleas dentro del tira y afloja. Y acá mi compañero que está en los radiocontroles, la otra vez discutíamos el tema, ¿te acordás, Iluso? Que si realmente estaba enfermo o no estaba enfermo. Pero lo que más me llama la atención es que se retira definitivamente de la política. Eso es lo que dijo él, que se va a dedicar a hacer actividades privadas. A la AFP. Mira, pobrecito. Entonces, todas estas cosas que están pasando son nuevas. Vamos a ver cómo va a estar la oposición de derecha al gobierno de Bachelet. Y también van a estar en alerta los partidos, entre comillas, alternativos. O partidos que están fuera, digamos, de la nueva mayoría, como el Partido Humanista. ¿Qué va a pasar con Marcel Clou? Que él dice que va a seguir tomado de este proyecto político que fue la postulación a la presidencia de la República, porque él plantea que él creó un proyecto político que va más allá de un movimiento electoral. O sea, él dice, electoralmente fui derrotado, correcto, o sea, pero como movimiento, como propuesta política, hay hartos adherentes. Entonces creo que es importante que Marcel Clos siga en esto de la política, porque dentro de la universidad hay harta gente joven que lo apoya. Ahora, lo otro interesante, ¿qué pasa con la gente, con las nuevas presidentas de las federaciones? Interesante ese movimiento, los anarquistas. Hay un movimiento anarquista, bueno, no sé si es anarquista, que fue el triunfo de la Federación de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Claro, la Católica, pero no es el mismo movimiento que el de la Católica. El de la Federación de la Universidad de Chile es un movimiento como irónico, como que agarraron como batalla, hicieron una campaña con súper consignas, digamos, talleras, y lograron el triunfo. Entonces, ¿qué está pasando? Ojo con eso. Amigos, amigas, les quería comentar también con respecto a lo que está pasando acá en Valparaíso. En estos momentos hay un movimiento de los portuarios. Escuché por ahí que el movimiento estaba enfocado principalmente en San Antonio. No sé qué pasará realmente con la situación en Valparaíso propiamente tal, pero en San Antonio está muy fuerte la cosa. En este es una época de la exportación de frutas. Entonces los señores empresarios estaban diciendo que por qué no sacan una ley donde se prohíban todo este tipo de manifestaciones con lo que son alimentos perecibles. Entonces están con ataque, quieren poco menos que trabajen a latigazo la gente para exportar la fruta, porque ellos pierden millones y millones. O sea, ellos recurren al Estado, recurren a toda la fuerza pública, recurren a todo cuando les afecta a ellos, pero cuando ellos ganan plata, eso, toda la ganancia va para ellos, para los sectores privados, y ahí no reparten ni un 5. Entonces nuevamente queda de manifiesto como es el empresariado chileno. Ahora, las alzas, por ejemplo, en los últimos tiempos que han ocurrido con el transporte público, en Santiago el metro cuesta prácticamente un dólar y medio. Acá en Valparaíso la movilización hacia las ciudades del interior, Quilpué y Alemana, Peña Blanca, está en 650 pesos, o sea, más de un dólar. Y acá en Valparaíso, para movilizar centro de Valparaíso, también está alrededor de los 400 pesos. Entonces, yo creo que se están a manos llenas llenando, o sea, a manos llenas están los empresarios de las micro y el transporte también del metro, que también es bastante caro. Entonces, los pacientes psiquiátricos, nosotros como pacientes psiquiátricos no tenemos ninguna garantía, ni siquiera una rebaja en la locomoción colectiva. En Argentina, las personas que son discapacitadas tienen un carnet especial y tienen pase libre en la movilización colectiva, por si no sabían. Entonces, estamos lejos nosotros de las conquistas que han logrado los argentinos con respecto. Yo por eso estoy por las movilizaciones. Yo creo que todos los discapacitados, ya sean discapacitados físicos, los ciegos, los discapacitados psíquicos, debiéramos unirnos y tratar de revertir la situación, de lograr avanzar en las conquistas que nosotros nos merecemos. Las pensiones de los pacientes psiquiátricos son alrededor de 70 mil pesos, 75 mil pesos. Nunca las reajustan, generalmente no reciben bonos, de esos bonos que da el gobierno, generalmente no los reciben. Ahora está, acuérdense ustedes que está también parado el asunto de la ficha de protección social, donde llevan meses y meses donde a ninguna persona le están dando bono, personas que realmente lo necesitan. O sea, Y en mi caso personal, yo todavía tengo el trámite de la ficha esa parado ahí en la municipalidad y todavía no me dan ninguna respuesta. Así que eso, pues, amigo. Quería comentarle, traerle un poco estos comentarios de cómo sentimos nosotros los pacientes psiquiátricos la realidad que estamos viviendo en Chile y específicamente acá en la quinta región. Les quiero mandar un saludo a todos nuestros auditores y auditoras de Año Nuevo, un saludo fraterno. Ojalá nos sigan escuchando y para este año que se viene vamos a tratar de mejorar la tecnología. Ojalá que podamos tener algún programa en vivo, por ejemplo, donde tengamos teléfono y sacar las llamadas al aire. Sería espectacular. Por ejemplo, el día sábado salir en vivo a través de alguna radio. Eso lo, son palabras mayores, pero no está lejano. Hace poco las autoridades del hospital manifestaron su preocupación porque la radio tenga una antena y un transmisor. Y ojalá salir, a lo mejor no con un gran alcance, pero por lo menos salir a unas cuantas cuadras a la redonda desde ahí del hospital a Playa Ancha. Y a la vez tener el programa grabado para las emisoras que ustedes nos escuchan. O sea, independiente de eso, las dos cosas independientes. Sacar el programa en vivo y a la vez sacar el programa grabado a través de esa radio. Así que yo creo que esas son las metas para este año que viene y nos podamos comunicar directamente y hacer un programa interactivo donde ustedes puedan participar de él. Así que, bueno, con esto me despido, amigos, y será hasta la próxima semana en este mismo canal. Muy buenas, aquí estamos, ¿y usted? Muy buenas, aquí estamos, ¿y usted? Lo más bien, gracias, ¿y usted? Nada, todo siempre igual, pues. Muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien. Todos bien, qué bien. Me alegro, pues. ¿Y cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien. Me alegro, pues, sí. Y se le ve mejor. Sí, pues, la buena salud. Sí, pues, aquí estoy. Sigue usted para allá. Vamos nomás. ¿Qué me cuenta del trabajo? Nada, sigo en lo mismo. Nada, sigo en lo mismo. ¿Y del tiempo que me dice? Qué raro, cierto, qué raro. ¿Qué me dijo del trabajo? Bueno, aquí la dejo, encantado de verla. Que le vaya muy bien. Ya está otra vez. Bueno, aquí lo dejo, encantada de verlo. Hasta otra vez, sí. Saludos por casa. Igualmente, gracias. Hasta luego, pues. Nos vemos otra vez. Hasta luego, pues. Adiós. Yo deseo la lluvia ahora, Rodrigo. A esta hora, justamente, a esta hora, en que el cerebro empieza a caminar. con la última telenovela. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y por la legua, por Pudahuel y por la bandera, y vería la vida tal como es. Y vería la vida tal como es. Hasta ahora, justamente hasta ahora, en que tu cerebro empieza a cabecear con la última noticia. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua. Y verías la vida tal como es. Y verías la vida tal como es. Gracias. Lois Albert, poeta y pintor, paciente ambulatorio del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, Playa Ancha, Valparaíso. Yo prefiero en blanco y negro. El cuadro está en color. Peco también de un mensaje que no me gusta decirlo porque no me corresponde. El cuadro que me pintó el pintor es lo mismo que si tú fueras, por ejemplo, a Madrid y ves un cuadro del infante Juan Carlos. No hay ninguna diferencia con ese cuadro. No me gusta confundir a las personas ni que yo pueda confundirme. Pero también la confusión es parte del vándalo. Y el vándalo es parte de la conquista. Y la conquista es parte del cejo. Y el cejo es parte del señuelo. Y el señuelo es parte de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Entonces, yo pienso que no, coma. Me gustaría mi cuadro nomás. El de mi abuelo lo dejamos al ladito. Te voy a comentar, tu comentario. Llamo una hora de programa. Y aquí tras una palmera gigante donde ahora no se puede pasar porque pusieron rejas frente al SOME. Dice, comillas, la bajeza de mi sombra concluye con la bajeza de mi alma. Alma triste y dominante, pero jamás vencible. Lo sé del instinto mío. Sale de nada y ella me protege como 100 ejércitos invencibles, pero yo sé que de alguna parte vendrá el hacha asesina a ponerme despierto en el nuevo cielo azulino. Tal cual como asesinaron a mi amigo Carlos Alberto Cabanillas. Gracias. Lois. Llamo una hora de programa. Rodrigo. Bueno, amigos de Radio Diferencia, les quiero dar las gracias por la audiencia y también los invito a que vean nuestra página, la Radio Diferencia blogspot.com o @ Radio Diferencia. Ese es Twitter. Espero que este 2014, la primera, el primer día del año que estamos con ustedes, les haya gustado nuestro programa y que nos sigan sintonizando como todos los sábados y los domingos. Además, no dejen de visitar nuestra página web y nuestra, ¿cómo me dijiste, Karina? Twitter. El Twitter, @ Radio Diferencia. Y los dejo con Roberto, que les quiere dedicar algunas palabras. Espero que estas vacaciones que se comenzaron ya, que este año, enero, febrero, los bañistas, los de la playa, las piscinas, los campings, todo eso, tengan mucho cuidado con los niños y con todas las demás personas, que no les pasen nada de gracia, que sean unas vacaciones felices para todos y que disfruten del verano, el sol y los cruceros que están llegando al puerto nuevamente para ir a ver la bahía, para hacer el lancha y tirarse en el bote salvavía. Y a los salvavías que se ven en la cachada, pues, si van a trabajar, no van a mirar el cuerpo. Se andan cuarteándolo, bueno. Y los salvavías les pagan, no como los bomberos. Entonces yo realmente creo que para que sea un feliz año, comencémoslo bien. Porque después en marzo llegan las clases. Y todos tenemos que entrar a la clase. O si no, a machucar membrillo. No te entiendo, pero realmente yo creo que digamos tener razón y que la radio sea una parte de comunicación para la ciudadanía y la salud pública y la salud mental. Un puente de enlace para que nos vayamos recuperando de la bajeza y hablemos, hagamos mea culpa de lo que, esperen, de lo que fue este año, lo peor, lo bueno y lo malo. Y mejorar lo malo y superar lo bueno. Esa es nuestra meta. Entonces, realmente yo creo que hay que hacer un balance, una síntesis, y realmente ser capaces de ser censurados. Y respetar todo, respetar todos los acuerdos y dictámenes. Porque estamos, si no tenemos una jerarquía, no podríamos razón de ser. Estaría todo, sería una anarquía. Y realmente creo que lo que pasa en nuestra mente es algo bueno, porque yo encuentro que la bajeza es muy mala porque se discriterian los organismos subversivos, los organismos... Eso, hay una bajeza, porque estamos en un país republicano, demócrata. ¿Se acuerdan de la primera Junta Nacional de Gobierno? Mateo Toro Zambrano, Gaspar Marín, la Aurora de Chile con Camilo Enrique, que fundó el primer diario independentista de la República. Y nosotros tenemos que dar un ejemplo a América y al mundo, y que ya no somos los jaguares de América, sino los pumas de América. Somos los tigres de América. Y queríamos exportar más todo, trigo, fruta, hortaliza, kiwi, nectarines, todo lo demás, exportar y exportar, y importar cosas bonitas también. Y nuestro, ya que un tiempo el salitre era nuestra fuente de consumo, nuestro fuerte plato fuerte, pero ahora el cobre. Pero ya el cobre pasó a ser una cosa también importante, pero no imprescindible, como la exportación de fruta, los packing, el vino. No, es que yo, de vino. Galletas de vino, sí, exportar galletas de vino. El vino se fue. Vino con chirimoya, vino con melón, vino con durazno, el vino con zapallo. Yo me despido de ustedes hasta un nuevo programa. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.